Y saludamos como cada miércoles, como cada semana, a nuestro compañero Cristian Acuña para toda la información del oeste de la provincia de La Pampa a través de su sitio infohuella.com.ar. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Seba. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, Cristian. Cristian, ¿qué nos podés contar de la marcha por Francesca, este pedido de justicia que está llevando adelante la localidad de Victorica? Aquí están sonando botellas vacías, hay pancartas, pasacalles, que la justicia actúe y que no quede impune, dicen algunos de ellos. La foto de Francesca se ha reproducido en manos, en brazos de un montón de vecinos, de amigos, de familiares de Francesca. Justicia por Fran, dicen esos afiches con la foto de Francesca. Esta niña que el domingo fue atropellada en la calle 26, aquí de la localidad de Victorica, iban dos menores en la moto, se fugaron del lugar, luego la policía pudo dar con ellos y esclarecer, entre paréntesis, entre comillas, este caso que está en plena investigación. Les cuento que hoy los familiares de Francesca se dieron cita aquí en el Poder Judicial, en la calle 17, donde están reclamando justicia por esta niña que falleció el día lunes, tenía muerte cerebral, y la familia había decidido donar los órganos. Un gesto humano entre tanto dolor y entre tanto dolor, ¿no? Que es un dolor de la familia y es un dolor también de la localidad. Estos días han sido unos días muy tristes para Victorica. Bueno, un caso que ha conmocionado a toda la localidad y a toda la provincia, ¿no? En general. ¿Están los familiares de Francesca en esta movilización, en esta marcha? Hay familiares, muchos vecinos, y como te decía recién, la calle está cortada porque los vecinos están todos sobre la calle. No vamos a tener testimonio de los familiares, porque es algo muy, muy duro, pero quería contarles lo que está sucediendo. La familia y fueron los allegados y los vecinos están pidiendo justicia. La nena tenía 2 años, estaba jugando en la vereda, estaba cazando lo que llamamos aquí panaderos, estas plantitas que uno cuando era chico solía agarrar para luego soplarlas. Eso estaba haciendo Francesca y cuando cruzó la calle, fue atropellada por una moto que, como te decía en principio, era conducida por dos menores. Uh-huh. Se hicieron varios allanamientos, ¿verdad?, en este sentido. Se hicieron allanamientos, se pudieron dar con la moto, hubo testimonios que afectaron información y también una filmación de un comercio local que hizo que se aportaran más datos y más pruebas para dar con los autores. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de estos chicos, de los menores que manejaban la moto? Son menores, están en libertad, esto está en pleno proceso y la familia, entre tanto dolor, está pidiendo justicia, ¿no? Para que esto no quede impune. La nenita, reitero, tenía 2 años, Francesca. En el día de ayer sepultaron sus restos aquí en la localidad de Victorica. Uh-huh. Es algo habitual, ¿verdad?, que los menores circulen manejando vehículos en Victorica, motos, camionetas también. Así es, el reclamo también es un poco a las inspectoras de tránsito. El municipio tiene varias inspectoras de tránsito y el reclamo también era para las inspectoras de tránsito, para autoridades. Y se centra aquí en el Poder Judicial para que la justicia se ponga un poco de claridad a este hecho. Muchos aplausos, muchas botellas que están sonando en este momento. Uh-huh. ¿Se ha manifestado alguien, representante del Poder Judicial, de la justicia, por allí? Lo que están invitados a decir es que están en plena investigación, esto está haciendo proceso, ocurrió el domingo, y bueno, se hicieron estos allanamientos, como decía en un principio, y se pudieron dar con los autores. También hay que destacar que en el momento que los chicos huyen del lugar, luego de atropellar a esta menor, la madre trata de detener la moto, le tira unos manotazos, no logra, de un vecino que pasaba por el lugar en una camioneta Chevrolet S10. La madre le pide que lo corra los de la moto y logra un tipo de persecución de este rodado, y a las pocas cuadras la moto logra perderse en unas manzanas aquí de la localidad de Victorica. Recordemos que eran las 6 de la tarde, plena luz del día, pero así todo se fugan y este hombre no puede detenerlos. Después de 2 días logra la investigación, logra dar con ellos. Bueno, una situación complicada porque me imagino que todos se conocen y se cruzan diariamente también, ¿no? Se cruzan todos los días prácticamente. Sí, es tristeza por todos lados. Uh-huh. Porque no deja de ser tristeza y bueno, sobre todo aquí hay una niña de 2 años que ya no está más. Uh-huh. ¿Hubo alguna voz oficial desde el municipio, alguien que se haya manifestado con respecto a este caso, a esta situación? Que yo tenga conocimiento, no, pero como te digo, en un principio es algo muy muy delicado y que en una localidad pequeña se hace mucho más ruido del que puede llegar a ser en una ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a continuar toda esta movilización, esta manifestación que se está llevando adelante? Hay mucha repercusión en las redes sociales. Se ha puesto la fotito de Frances. También hay fotitos de panaderos, que era con lo que la niña estaba jugando en ese momento, y yo creo que el reclamo va a seguir por allí y depende de la respuesta que tenga de la justicia familiar, verá que cómo sigue esto. Muy bien, bueno, me imagino que todas las repercusiones de esta movilización, de esta manifestación, van a estar publicadas más tarde, dentro de un rato, en infohuella.com. Así es. Venimos haciendo una cobertura de todo esto y tratando en lo posible de ser cautos, porque, como te decía en principio, hay una familia que está desbordada por todo esto. Seguro. Y los chicos que manejaban eran menores también, ¿no? Lo cual me imagino que lleva un montón de reflexiones. Así es. Mm-hmm. Cristian, no sé si querés agregar algo más de lo que está sucediendo por ahí. No, solo en el minuto de info yo quería contarles un poco lo que está sucediendo en Victorica hoy y no dejar pasar por alto este caso que no deja de entristecer a todos. Uh-huh. Un día totalmente atípico el de hoy y bueno, los que vienen aconteciendo en esta semana. Así es, para que vos te des una idea, la calle 17 es la calle de salida de la localidad, sigue uh-huh. cortada y no es común ver en Victorica tantas pancartas, tantos aplausos y tanta gente con tanto dolor, ¿no? Muy bien. Así que sí. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Cristian, por la información y estamos en contacto y en comunicación permanente. Un abrazo grande. Otro para usted. Salud. Cristian Acuña, desde Victorica, escuchábamos en plena manifestación, ¿no? Donde la localidad entera está pidiendo justicia por Francesca. Lo contaba Cristian, lo que ha sucedido el día domingo con esta niña de 2 años que estaba jugando en la calle, fue atropellada por una moto conducida por 2 menores, ¿no? En Victorica, donde se dieron una especie de fuga y bueno, la localidad, por supuesto, está totalmente conmovida, ¿no? Ha cambiado lo que tiene que ver con el ritmo cotidiano con lo que se puede vivir cualquier día de semana en el oeste de la provincia de La Pampa.